El segmento de Quiricocha Fútbol Club, el equipo deportivo de la radio, que entre sus andanzas ahora está transmitiendo el Mundial de Clubes que se está llevando en Estados Unidos. Así que para hablar de este tema estamos en comunicación con la persona que te cuenta todo lo que pasa en los partidos, el comentarista de la radio, el señor Darío Figueroa. Hola, Darío, ¿cómo te va? Hola, Dani, ¿cómo estás, compañeros, compañeras ahí en el estudio? Bueno, que nos están escuchando. Un gustazo estar en este segmento Quiricocho. Bueno, contanos cuáles son las próximas andanzas de ese equipo. Bueno, como vos decías, tenemos el parate de los equipos locales en primera división, tanto Godoy Cruz como Independiente Rivadavia se encuentran en un periodo de, bueno, ya esperando el inicio del nuevo torneo. Bueno, nos hemos decidido con Quiricocho ir en busca de, bueno, de lo que nos está dejando el Mundial de Clubes, ¿no? Con la participación de los equipos argentinos, en este caso representado por Boca y por River. Así que hemos tenido la primera fecha ya, Dani, con esa transmisión y esa sorpresa, si se quiere o no. Lo veníamos diciendo, bueno, el fútbol argentino es intenso, el fútbol argentino es competitivo, todo su equipo, así que bueno, tuvimos ese primer partido el martes, donde bueno, fue el turno de Boca, que empató 2-2 con el Benfica, lo ganó 2-0, lamentablemente, bueno, no lo pudo sostener el Xeneize, se le empataron ahí sobre el final, pero bueno, muy buen resultado. Después en el turno de River, con el Urawa, ¿no? Ese equipo japonés, con victoria de River 3-1. Así que estamos esperando la segunda fecha, que va a ser mañana, transmisión de Quiricocho, donde Boca va a enfrentar, bueno, a uno de los equipos más poderosos del mundo, ¿no? Así dicen, por lo menos, así se dice, por lo menos, ¿no? Ya vamos a ver, Darío, Veremos, el Bayern Múnich. Bueno, este partido va a ser transmisión de la radio. El partido a las 22, seguramente a partir de las 21:30 empezará la previa para el partido entre Bayern Múnich y Boca Juniors. Parece, Dari, no sé qué opinas vos, el partido con Benfica para Boca, más allá del empate, le trajo un dolor de cabeza a Russo, porque a Figal le dieron 4 fechas. Va a haber una apelación, pero 4 fechas es muchísimo. Es muchísimo, son 4 fechas, bueno, a Figal y a André Herrera también, que lo expulsaron siendo cuando fue reemplazado y por protestar en el penal que se le otorgó a Benfica. 4 fechas que prácticamente lo dejan fuera, ¿no?, del torneo. Y Boca, bueno, va a buscar variantes. Se habla de que posiblemente ocupe ese lugar el juvenil Bilolo, en lugar de Figal. Y bueno, veremos cómo Boca se planta, y un torneo también que sirve para medir la fuerza. Lo que sí hay que decir, la gran desigualdad, ¿no?, dada por el poderío económico que tienen los equipos de Europa, donde cuentan con los mejores jugadores de Sudamérica, de Europa, de África, no, de Asia. Eso sí hay que decirlo, obviamente da la intensidad a nuestro fútbol, la pasión, equilibra las cosas, pero claramente decir el gran desequilibrio del poder económico que hacen un fútbol completamente desigual, ¿no?, que se equilibra en la cancha. Así que veremos para qué está este Boca, que sorprendió con la nueva conducción ahí de Miguel Ángel Russo, y que se le plantó a Benfica y que no le ganó por esa cosita. Claro, ¿no? Sí. Detalles. Igual en el Atlético Argentino, mi entrenador José Ruarte me decía: mira, ellos son 11 igual que ustedes y tienen 2 piernas y 2 brazos. Así que a ponerle con todo ahí. Y me refería a la expulsión de Figal más que la de Herrera, porque bueno, Herrera la verdad que no está pasando por el gran momento. Es más, salió lesionado, no es que fue expulsado, pero Figal le había acomodado bastante la defensa a Russo. Muy bien, una actuación soberbia, ¿no? Soberbia, hace mucho tiempo que no jugaba Figal, jugó de central y le acomodó la parte media de lo que es la defensa, son los centrales, y lo queda a mitad de la cancha porque hizo jugar a Bataglia de 5, ¿no? La verdad es que con muy, muy buenos resultados. Es más, el número 5 de Bataglia fue uno de los artífices de uno de los goles de Boca, ¿no? La verdad que, bueno, hay que estar atento. Seguramente va a ser un partido donde Boca necesita... ¿Qué necesita Boca? Mínimamente empatar, ¿no? Necesita empatar para ya volcarle la presión a lo que es el último partido, hacer el último partido entre Benfica y Bayern Múnich, donde alguno de los va a tener que ganar y, bueno, Boca le va a tocar con el más débil del grupo en la última fecha, que es el Auckland de Nueva Zelanda, y, bueno, que ha sido goleado en la primera fecha por el Bayern Múnich por 10-0, ¿no? Así que, bueno, eso es por el lado de Boca. River, bien, comenzó ganando. Los equipos japoneses ya sabemos que son ordenados, son complicados, ¿no? Sacó muy bien adelante River ese primer partido. Quizás cumplió un poquito el empate de que no se esperaba ayúdenme, Dani, el rival de River, Monterrey. Con Monterrey, claro. Inesperado el empate entre Monterrey e Inter. E Inter, exactamente, Inter de Milán, 1-1. Bueno, esto va a ser que River deba ganar alguno de los dos partidos, ¿no? Deba ganar a Monterrey, que va a jugar en la próxima fecha, el sábado a las 19 horas, o en su defecto también al Inter, ¿no? Ese horario fue modificado, ¿verdad, Darío? Porque no querían que ese partido terminara muy de noche allá en Los Ángeles. Exactamente, va a ser a las 19 horas. Si mal no tengo el dato, usted lo tiene por ahí. Sí, confirmado. Bien, confirmado. Así que, bueno, ahí estaremos en el Mundial de Clubes. River, que perdió a Driussi por lesión, no va a volver a jugar por lo menos por 3 partidos. Sí. Lugar que seguramente va a ocupar Borja, ¿no? Borja, sí. Es el plazo. Así que ahí estaremos con Quiricocho el día mañana, a partir de las 21:15, con ese buen enfrentamiento entre Boca y el Bayern Múnich. Bueno, Darío, tengo un saludo para el equipo Quiricocho. Ayer hablamos con el dire del Sendera Favorita, Fernando Herrera, y me contó que, son seguidores de la Mosqui, pero escuchan los partidos por Quiricocho Fútbol Club. Así que ahí dejó un saludo para el equipo. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte cariño. Tratamos de ponerle todo, ¿no? Toda la pasión del fútbol también, con todo lo que eso implica y con todo lo que rodea y con lo que convive el fútbol, que es la realidad de día a día. Por eso, bueno, nuestras misiones también se caracterizan por poder brindar la palabra, la voz de todo lo que va sucediendo, le va sucediendo al trabajador, al jubilado, al pueblo. Y bueno, cómo no decir algunas palabras de lo que pasó ayer, la movilización enorme, contundente, el pueblo nuevamente de pie, pidiendo justicia, pidiendo más de democracia, pidiendo que no se proscriba a Cristina Fernández de Kirchner, que se construya una democracia, una justicia que básicamente le dé respuesta al pueblo y que no le ocasione más problemas, ¿no? Le viene ocasionando problemas y problemas, obviamente atada, una justicia atada, maniatada, silenciada, ¿no? Manejado por los grandes poderes económicos de este país ya hace rato, recrudeciendo en este último tiempo de manera alarmante, y es hora de que el pueblo, y sano y necesario, que se organice y salga a la calle como el día de ayer, que fue tremendo y fue contundente. Por más que lo quieran desfigurar, lo quieran tapar, lo quieran disfrazar de los grandes medios de comunicación, de las grandes usinas de comunicación, el pueblo, cuando ocupa la calle, se hace sentir, corre la agenda de manera contundente, y sí o sí se pone a hablar de sí mismo. Así que es una alegría, estas cosas también tratamos de transmitirla, porque el fútbol es esto también, ¿no? Es lo que le pasa al pueblo día a día. Así que también con nuestra... No te pude escuchar más temprano, Dani, pero sé que tuviste una charla con Julio Neme. Sí, con Julio, sí, hablamos. Sí. Sobre la situación internacional, sí, también. Total. Ya en las redes sociales nos están diciendo, primero nos decían antisemitistas, pero como Julio deshizo esa acusación, nos empezaron a decir terroristas. Y Julio también deshizo esa argumentación. Así que salimos bien, salimos empatados. Está bien, ¿no? El terrorismo y el genocidio es de manos claramente que tiene manchada las manos del Estado de Islamista de Israel, que lo venimos diciendo de la mexicana desde siempre, por el accionar, ¿no? Un Estado que busca aniquilar un pueblo como el pueblo palestino, dándole su tierra, su derecho, y ahora, bueno, obviamente haciendo esa avanzada sobre Irán, ¿no? Irán con otra fuerza, con otra obviamente, ¿no? Con otro poderío militar, respondiendo, y esto poniendo a la humanidad claramente en vilo, ¿no? Que lo único que necesita la humanidad, ¿no? Que se trate una guerra nuclear o cualquier tipo de guerra que a los pueblos lo sumen la pobreza, la destrucción total, ¿no? La verdad es que es altamente repudiable la situación. Mira, Darío, te quería volver a nuestro país porque me pareció muy contradictorio lo que pasó ayer. Este gobierno de Javier Milei que vino a destruir el Estado, resulta que ahora usa todo el poder del Estado para interferir, para amenazar, para controlar y hasta encarcelar a las personas que se fueron a manifestar ayer. No sé si lo notaste a eso. Totalmente, bueno, la libertad, ¿no? Cómo se apropiaron de esa palabra, cómo hicieron campaña, cómo la manosean, cómo la utilizan para ejercer las teorías de la barbarie, ¿no? Sobre un pueblo. Otra cosa que lo ato con los futbolísticos, lo resalto, la declaración de Juan Román Riquelme, ¿no? Tan terrenal, ¿no? Tan terrenal y empático. No, tan castigado por los medios de comunicación masivo al servicio de los poderes concentrados, ¿no? Se lo preguntaron sobre si se sentía que era una tragedia, un empate de Boca, ¿no? Que lo habían empatado sobre el final y manifestó muy contundentemente que tragedia es no llegar a fin de mes o que te cierren el Garrahan, el hospital Garrahan. Totalmente. Bueno, más voces así necesitamos al pueblo, ¿no? Obviamente. Que se la jueguen, que vayan al fondo y que pongan el cuerpo. Así que bueno, saludamos también eso. Bueno, Dari, entonces estamos. Mañana a las 21:30 va a empezar la previa de Bayern Múnich Boca y después tipo 18 va a empezar el sábado la previa de River Monterrey. La verdad, para no perdérselo por la Mosquitel 88.1 y el equipo Quiricocho Fútbol Club. Así es, les esperamos en parte de esta iniciativa de la Mosqui que busca, bueno, transmitir la pasión que tenemos todos por nuestro querido deporte, por el fútbol, pero sin olvidarme de dejar siempre presente las realidades que atraviesan nuestro pueblo. Te mando un fuerte abrazo, Dani. Bueno, Dari, será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Abrazo enorme a todo el equipo.